Estamos en comunicación telefónica con Leo Maslía, a quien le vamos a dar la bienvenida al aire de Radio Grito. Buen día, Leo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola. Hola, Leo, ¿me escuchás? Sí. Está bajito. ¿Se me oye bajito? Sí, se te oye muy bajito. ¿Le puedes dar algo más de ahí? ¿Acercarte sí, más? Yo también te oigo poco, pero no... a ver, háblame. Esperá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, te voy a llamar por otra línea, dale. Bueno, perfecto. Dale. Hola. Ahí te escucho. ¿Qué tal? Ahí se te escucha muy bien. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido, buen día. Bien, bien. Todo bien, acá estoy en Montevideo. Salgo para Argentina mañana para tocar el jueves en la ciudad de Córdoba y después seguir Merlo y algunos lugares detrás de la sierra. Ahí estuvimos viendo que se te viene la gira acá, la gira Tras la Sierra, desde donde te estamos llamando. ¿Conocés acá Tras la Sierra o venís por primera vez? No, ya estuve otras veces en varios lugares. Bueno, ¿y con qué expectativas venís al Valle de Tras la Sierra? Acá hay mucha expectativa por tu llegada, Leo. Se escucha muy entrecortado. No se escucha nada, Leo. No, se escucha muy entrecortado. Listo, me colgó. Me cortó Leo. Fran, hace algo. ¿Vos le tenías que cortar? No, me cortó, le tenías que cortar yo y me cortó él. ¿Te das cuenta? No lo puedo creer. Me salió mal, Francisco. Bueno, vamos a ver si esta vez podemos entablar la comunicación correcta con Leo. Buen día, Leo. ¿Ahorita me escuchás mejor? Hola, buen día. Creo que sí, por lo menos que... Ahí me escuchás mejor, a ver. La tercera es la vencida. A ver. Ahí te escucho un poco mejor. Bueno, Leo, no te preguntaba que cómo estabas vos, todavía estás del otro lado del charco y acá entras la sierra, hay mucha expectativa por tu llegada, por el toque en Sonorámica y por el toque en La Casualidad acá en San Javier. ¿Cómo estás vos para venir? ¿Cuáles son tus expectativas? La verdad que esto lo de Sonorámica digamos, tengo entendido que es un lugar muy privilegiado desde el punto de vista de tanto del piano que hay como del sonido y eso, así que pienso que va a estar muy bueno, así tenga dos espectadores o uno, va a ser muy disfrutable tocar ahí. Y lo de la casualidad es algo bastante atípico, tocar al mediodía, ¿no? Un recital al mediodía está bueno. Bien. Tuve ocasión de, muy pocas veces se me dio esa posibilidad. Este año justo estuve en la parte de La Rioja, pero en España, en La Rioja, Argentina estuve también, pero en los recitales que tuve ahí en La Rioja de España, algunos eran al mediodía y bueno, estuvo muy bueno también eso. Además de esos dos toques, tengo también el viernes en la ciudad de Merlo y el día anterior, el jueves, arranco la gira tocando en Córdoba Capital. Ahí en ese caso voy a estar tocando a dúo con percusionista, baterista Fabián Miodovni, el Chapo, que es un gran músico uruguayo que hace años que vive en Argentina. Ahí va, mirá vos. Bueno, te viene con todo entonces la agenda, porque esto que decís de la casualidad al mediodía es algo bastante nuevo en tu historial. Y también esto que decías de Sonorámica es un lugar, sí, muy privilegiado, muy espectacular. Es un estudio de grabación con una vista, la verdad, envidiable. Qué bueno. No sabés si el escenario está orientado hacia la vista o si voy a estar de espaldas. O la vista es circular, es por estar a todos lados. Creemos que es circular, y esto te lo voy a preguntar yo el lunes cuando termines de tocar, porque la verdad es que no lo sé, tengo la misma inquietud que vos. Bueno. Leo, buen día. Francisco, te saluda, un gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, yo te quiero consultar en esto de... sos un artista que ha escrito libros, cuentos, relatos, ¿no? Además de haber escrito música, ¿qué te pasa cuando imaginás la interacción con el público desde la escritura o cuando tenés la posibilidad de encontrarte en directo cuando tocas en tus conciertos? ¿Qué cambia? Y bueno, lo que pasa que digamos básicamente digamos en la parte de composición o de en el caso de la música o mientras esté escribiendo, digamos, si se trata de algo de texto, digamos, no interviene ese factor para nada, ¿no? No interviene componer y, digamos, seguir un poco el desarrollo de la idea artística. Digamos que las consideraciones en cuanto al tipo de público o al público que puede recibir eso vienen después. Por ejemplo, digo, hay textos que yo, además de haberlos escrito, en algunos casos los he contado, digamos, en vivo, ¿no? Los he leído o dichos de memoria en actuaciones. Entonces ahí es como que requiere a veces algún tipo de adaptación a la situación de estar hablando en vivo. Y con respecto a la música, es que, bueno, hay todo un abanico enorme de cosas que pueden intervenir en el momento de ver cómo interpretar en vivo una música compuesta, porque hay veces que simplemente se trata de, bueno, en caso de que sea una música para varios instrumentos, charlar con instrumentistas que tocan esos mismos instrumentos y tocarlo, ¿no? Otras veces de repente se trata de situaciones donde la posibilidad que se presenta no concuerda exactamente con digamos los instrumentos para los cuales la música fue compuesta originalmente. Entonces hay que se requiere algún tipo de transcripción o de adaptación o de reinstrumentación. Otras veces de repente se trata de música que no está hecha para ser tocada en vivo, pero bueno, de repente en algún tipo de instancia se puede difundir grabada en algún marco especial o lo que sea. O sea, son un montón de situaciones distintas que se dan y de posibilidades distintas que se abren en el momento de tener la oportunidad de presentar algo en público en materia musical. Leo, en este tiempo pasado de la pandemia, ¿en qué te cambió, digamos, tu métier, ¿no? Esto de ir y andar de gira, tocar, que bueno, no se pudo, bueno, hubo mucho cambio en esto de encontrarse de manera virtual. No sé si lo hiciste, cómo te pegó, cómo lo encaraste. Fue muy muy difícil laboralmente, fue un cese prácticamente total de la actividad de conciertos durante bastante tiempo. Hubo algún pequeño momento en que en Uruguay se pudo tocar, pero después fue muy poco. Fueron tres posibilidades, tres instancias que tuve, tres o cuatro, no me acuerdo bien, creo que tres, que tuve de hacer recitales, de hacer, digamos, conciertos virtuales, ¿no? Pero bueno, digamos que eso no llegó a sustituir ni a paliar para nada el déficit a nivel de trabajo, ¿no? Así que fue muy duro, realmente, para todos los músicos. Claro. Sí. ¿Cómo te llevas con el mundo de la virtualidad, de alguna manera? ¿Las redes? lo manejás vos, tenés gente que se encarga de eso, no lo usás. Yo lo uso mucho, sí, sobre todo en los últimos años uso mucho Instagram. Uh-huh. Es lo que más uso, pero también estoy en Facebook, estoy en Twitter y estoy en TikTok, pero en TikTok no sé, debo tener 5 seguidores o una cosa así, es ínfimo lo que uh-huh. Muy cada tanto publico también, pero en Instagram estoy todos los días desde hace más o menos 6 o 7 años. Bien. Uh-huh. Sí. ¿Con qué se va a encontrar la gente que te vaya a ver acá en San Lorenzo, ahí en Sonorámica, o en la casualidad en San Javier, en Tras la Sierra? ¿Qué va a ver? Bueno, en estas dos oportunidades voy a tocar solo. El recital que tengo en Córdoba Capital es a dúo con el Sapo, pero esas dos presentaciones voy a estar solo. Con un piano, en el caso de la Casualidad, un piano eléctrico, y en el caso de Sonorámica, un piano acústico. Y voy a hacer un repertorio que quizás en un 50%, en un 60% es instrumental, de cosas pianísticas, ya sea de mi autoría o versiones de cosas de otros autores, o en algún caso también, digamos, obras de otros actores, así textuales como... y después también, bueno, una parte de canciones, que algunas son muy muy antiguas, y canciones que vengo que vengo teniendo en el repertorio desde hace décadas, y otras más recientes. Leo, acá Florencia de vuelta. Entre tantas cosas que has hecho, entre tantas formas también de desparramar arte, lo que te va saliendo, ¿tenés en tu historial algo vinculado a la radio? Sí, tuve un programa de radio de una hora por semana en el año 95 en una radio de Montevideo. Después un par de años después, creo que volví a trabajar en esa misma radio en dupla con un artista italiano que vive en Montevideo, que en ese momento vivía en Montevideo, ahora está de vuelta, pero entre medio estuvo en Italia, Maximiliano Atelier, y teníamos un programa entre los dos. Y antes de eso, mirá, en los primeros años en que empecé a cruzar Argentina, tuve un espacio en una radio que se llamaba, creo que Radio Belgrano, un espacio dentro de un programa, era como micros de pocos minutos que yo grababa y se los entregaba, los mandaba para pasar en ese programa. Eso vinculado a la música. Micros después lo volví a hacer en otros lados también. A través del tiempo. ¿Micros vinculados a la música o micros vinculados a qué? Algunos eran de algo musical y otros no. Otros eran hablar de algo o hacer una fantasía, digamos, sonora con la palabra. A veces con intervención de otras personas, de otras voces, a veces solo. Con mucha edición, grabando y editando mucho, procesando de diferentes maneras. Ahí va. Bueno, Leo, te agradecemos el tiempo acá en esta mañana, y que tengas un buen viaje hacia la Argentina, y acá te esperamos en Tras la Sierra para disfrutar las fechas del sábado 9 en Sonorámica y el domingo 10 en La Casualidad. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dale, te mandamos un abrazo, Leo, que estés bien. Hasta luego. Abrazo, chao. Bueno, hablamos con Leo Maslía, que se va a estar presentando la semana que viene, el fin de semana que viene, el sábado 9 en Sonorámica y el domingo 10 en La Casualidad en San Javier. Modo avión. Valle de Tras la Sierra. En la clase de guitarra de la señorita Cunegunda López. que me acople. Yo di mis primeros pasos con las manos sobre la guitarra junto a mis hermanos. Nuestros padres nos mandaban con el cuaderno a aprender amado, y mientras duraba la clase ellos iban a hacer los mandados. Aprendí un montón de piezas que no sé muy bien de dónde son oriundas, aunque si la señorita Cunegunda me las enseñaba por algo sería. Lo curioso que me pasa es que hoy en día cuando voy a los conciertos de guitarra no escucho esas piezas, pero en nuestras audiciones de fin de año se tocaban esas. Mi maestra de guitarra enseñaba también hermosas canciones. Yo conservo todavía grabaciones de cuando mis tías me daban un beso y me decían, nene, muestre sus progresos. Y como eran canciones que ellas también habían aprendido cuando eran chicas, entonces me ayudaban y cantaban conmigo. Recuerdo que conservo de mi tiempo tan feliz de estudiante es muy grato, y si seguí para adelante todo fue gracias a aquella profesora que mi canto en esta noche rememora. Y a pesar de que ella se fue para el cielo como una paloma, yo conservo su firma en la parte de abajo de mi